a cero. It's only house music. But I like it. Others. By Festa Bros. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresa tu ideal. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. En minutos. Selections. By DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro Live presenta. Bue 2016. Iggy Pop, Pet Shop Boys, The Flaming Lips, Wilco, The Libertines, Toots and the Maytals, Charles Bradley, Battles, Él Mató a un Policía Motorizado, Empress Off, Poolside, entre otros artistas internacionales y nacionales. Hey, what do you want to say to me? Vuelve el Bue. Dos días, cinco escenarios, viernes 14, sábado 15 de octubre, Tecnópolis, Buenos Aires. Conseguí tus pases en Ticketek. Bue 2016, una expresión. Metro Live. Metro 95.1. Radio Oficial. Bada, Feria de Arte, del 1 al 4 de septiembre en La Rural. 230 artistas vendiendo su obra en forma directa. Vení a conocerlos y llévate arte a tu casa, porque en Bada todos podemos ser coleccionistas. Del 1 al 4 de septiembre, de 14 a 21 horas. Venta de entradas por Ticketek. www.directodeartista.com.ar. Vos no me ves, me escuchás pero no me ves, porque esto es radio y lo normal es que no me veas. Pero hay otras personas que viven en tu misma ciudad y tampoco las ves. Son invisibles. Entra a techo.org.ar y hacelos visibles. Dona en la colecta Techo este 2, 3 y 4 de septiembre. Fin. Espacio publicitario. Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche, presenta Selections by DJ Paul. Hasta las 2 a.m. Una selección de sonidos te prepara para lo que viene. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sábados de 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul Oficial. We'll be right back. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. Paul, Metro Late Night. Sábados de 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Sábados de 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. Hashtag Metro Late Night. Oficial. Oficial. 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back.

sonido, sentís el groove. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. by DJ Paul. Metro Late Night. By DJ Paul. Metro Late Night. Twitter, @ DJ Paul Oficial. By DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. By DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul Oficial.